agote los bloques del cemento. Piso con la punta del incendio. Entre tanto vivo y tanto muerto, saco aplausos, meto todo el cuerpo. Rompo los barrotes de lo cuerdo. De los bordes se salta hasta el centro. Todo lo que muere es más eterno. Todos tendrán lo que ahora yo tengo. Igual, igual, igual, hermano tal por cual. Igual, igual, igual, hermano tal por cual. Que llega a la cima sin ir, que nunca se echa a morir, que arroja el corazón junto al cerebro. Peino el infierno, saco llaves, entro como el viento, cuento el sueño pero no lo vendo, quemo naves, tengo lo que tengo, hundo calles, me trago mi sueldo, sangre de ángel o carne de cerdo. Corto amarras, uno los encuentros. Igual, igual, igual, hermano tal por cual. Igual, igual, igual, hermano tal por cual. Que llega a la cima sin ir, que nunca se echa a morir, que arroja el corazón junto al momento. Igual, por cual, igual, igual, igual, hermano tal por cual, que llega a la cima sin ir, que nunca se echa a morir, que arroja el corazón junto al cerebro. Hoy siento, gasto el traje bajo un sol tremendo, rayo y carne, hambre de concierto, mi equipaje sobre un barco ebrio, río en sangre, busco mi silencio, vuelvo al mar para lavar mis nervios. Lo que pase tendrá su recuerdo, justo entre la afuera y el adentro. Igual, igual, igual, hermano tal por cual. Igual, igual, igual, hermano tal por cual. Que llega a la cima sin ir, que nunca se echa a morir, que arroja el corazón al cerebro. Igual, igual, igual, hermano tal por cual. Igual, igual, igual, hermano tal por cual. Que llega a la cima sin ir, que nunca se echa a morir, que arroja el corazón junto al momento. Hoy. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias.